primavera dels anys que hem viscut. I encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls. Quan plenem més carrers, escenaris d'un temps. Rebotes que atacar les verides del teu espunt. Principiamos un lunes más Fendorella aquí en el 101.8 da FM. Son las 6 horadas, bueno, mejor dicho, las 6 coladas. Seremos aquí en el 101.8 de cada 7 aquí en Fendorella en un lunes de resaca postelectoral. Remerad que podéis trucar al teléfono 976-29-1398 para meteros en contacto con nosotros en directo. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin'. En el programa de web, creo que todos charlaremos una mica, pero no nos íbamos a centrar, Guaire, en las elecciones de ayer. Tendremos también las noticias de Movimiento 15M, Manifiesto Democracia Real Ya. Tendremos también la crónica de la presentación del libro Historias del Paraíso, que se fació o jueves pasado en la librería Centro Social La Pantera Rosa. Tendremos también un otro artículo sobre las acampadas, una tranviesta sobre las acampadas que ya he escrito por blog Purnas. Tendremos también, nos hemos centrado más que más en las acampadas o manifiesto feminista que han quitado desde la acampada de la Plaza de Sol en Madrid, en Castilla. Y te os presentaremos un disco, el disco Aspencat, un nuevo disco, Nais en Primaveres. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. También os charlaremos sobre un comunicado dos detenidos en impuestas manifestaciones del 15M. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Fin de orella, 101.8, Radio Topo. Aspencat y una colla de os lugares Saló, Orba y Benissa vienen de o País Valencia. Llena y sida en 2005 y con este disco que somos escuitando entienden tres. En 2007 quitó en la festa está servida. En 2009 Ovila y una y ahora tornan con las 11 cantas Nais en Primaveres. Lo hizo escuitar aquí mientras su programa, pero lo podéis conseguir en la suya página aspencat.org. Y todos lo podéis baixar de baldes. Cada matí es divisa l'horitzó una remor que ve de la foscor. Siluetes en senom carregades de rancor. Vides sin vida esclaves d'eterna aspiració. Avancem sense descans i ja res les detindrà. Nuevas primaveres naixeran, nuevas primaveres vendran. Tos deixamos con la canta Nais en Primaveres, que justament da títol a este disco, i després continuamos con Ofendo Orella de Güe. En un país de nits fredes per establir allí el nostre punt de trobada, agafar impuls i preparar noves eines per reviscolar una freqüència oblidada. Quan el vent no bufa de cara, obre els ulls, apunta i dispara projectes, il·lusions, somnis i cançons. Quan et posa pals a la roda, defensa la teua escola, reinventa l'estratègia i replica que ara és l'hora. El viatge és llarg, trepitja fort. We'll be right back. que guia en l'oscuritat. Perquè mai perdrem la nostra dignitat. I trobar una resposta per demà. Jo agafo l'herència que ens vareu deixar. Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent d'un temps d'un país que ja anem fent córrer lliure per el poble, la fera. Los detenidos coincidimos en la desproporcionada y aleatoria traza de actuar de la policía, por los venientes puntos. 1. A un compañero de impuesto efectuar la suya detención ha entrado al furgón y con las manos ligadas le pillaron de tozuelo y le dieron trucos con el asiento del furgón, diciéndole que portar rastas ye antichénico y que tanto le andaba que no es feito cosa, pero que ye era un focín y que eso les bastaba tatrucale. Con parise que le deisen en paz se llaman a otro antialgaradas a decirle que no se queise tanto que a lo menos le han trucado no más que uno. A otro compañero, por portar balones bombachos, le dicen, normal que no trobes treballo, con esos balones de Manflorita, entre otros comentarios homófobos y masclistas. A otro compañero, que marchaba a casa suya de impuesto a rematar la manifestación, acompañado por la suya novia, lufra como a policía y machaqueando a porrazos a un zagal. Demanda que le deisen de trucar y remata trucao y detenido por ficarse en Belmello. Dos compañeros, en villeras antialgaradas, foter porrazos a las personas posadas en Belmello de Gran Vía, intervinente a levantar a los zagales de dosulero y que no les chafasen. Rematan detenidos por policías secretas con estética skin, que nomás se identificaron como policías de impuestas detenciones. Otro compañero tenía mala suerte de querer pillar a cercanías en Sol, de impuesto de venir de chugar a o fútbol. Le detenieron por estar en un momento y opuesto antivocau. Como más tarde le hicieron de van de todos nosotros, rindiéndose en la suya cara, rebaixándole en Villar que en la mochila portaba las botas de fútbol, espinilleras, o troche de suyo equipo y o balón. Rematan a chanza diciendo, no te quejes tanto que así nas tienes una historia que contar a los tuyos nietos. La mayoría de los compañeros nunca no llegan estados detenidos. En preguntar cuán podrían realizar la suya trucada, les respondeban, veíais muchas películas yanquis, aquí en España no tenéis derecho a trucar. En la Brigada de Información Provincial de Madrid, situada en Moratalaz, no podían levantar a huellada do sulero, ya que hubieran recibido un chilo o un truco. Y era como unas películas de terroristas, iban todos encapuchados, no nos deixaban mirándoslos a la cara, ni aun cuando os pegaban una pregunta. Por desgracia, la realidad supera a la ficción. Tirados por tierra con las bridas pretas en los maniquillos y huellando en tabaixo, otro compañero les advierte que tiene problemas de corazón, que ha estado operado y que toma medicación. Demandó estar trasladado al hospital, a lo que los achens respondieron fendose mofla de él y negándole la asistencia médica. Pasaron 2 horas de que un mando policial dició que iba a gritar a Osamur, que y plegó 1 hora más tarde. A los policías les pareció graciosa la situación y decidieron meterle o mote de el telele. Le facieron chistes y comentarios dolens. A la fin, se trasladó al hospital, a donde esté atendido. Le metieron una vía y le suministraron a suya medicación. En estar tornado a gallola, no le dijeron tener a medicación con él. Le hicieron que con la administrase la demandase. En bellas horas se produjo un cambio de guardia y los nuevos achens no estuvieron informados del problema, y a la hora de haber de tomar una nueva dosis, le negaron. El compañero sufrió una crisis de pánico y accedieron a la suya demanda de impuestos de más de 2 horas que pasamos a resta de detenidos chilando hasta que la duyasen. Muchos dos compañeros llenanos y xorrontaus, y en un primer momento no queríamos que se avisase a nuestros pais hubiera o médico. De impuestos a shock inicial, demandamos estos delitos y uno de los responsables de la comisaría de Moratalaz chiló textualmente. Clica de manfloritas, ni nos de mierda, te os voy a foter una patada en el culo, que te os va a salir por la boca. Primero no queréis que avisemos a la vuestra mamá, y a los 5 minutos sí, pero ¿qué coño os creéis que hay esto? Clica de melampos, y esto ni a mamala. Mientras todos los traslados nos menan en el auto temerariamente, a gran velocidad, fotendo volantazos y frenazos de propio, hasta que en estar en la partida de zaga, con las manos esposadas, nos trucasenos contra las puertas y esmamparas de separación. Otras muestras de rebaixadas y con los chicas estieron. A un compañero le dijeron, has tenido suerte de que no te haya fotido 2 tiros. Mientras nos arrozegaban escaleras talto, dijeron, podríanos aventarlos por la finestra, que son unos rollos de mierda. Presenciamos maltratos y muestras de racismo entre otros detenidos. Se negaron a proporcionar los recursos higiénicos que una compañera consideraba oportunos a suya regla. Alteraron a nuestra consciencia temporal y a nuestros ciclos de sueño. Se facieron no fuera de continuo la condición de veganos de 3 de nosotros, con perlas como, mírate, isa ye a vegetariana. Normal, con la cara amargada que entiens, prou que se negaron a respetar esta condición. Además, alegaron que la alimentación ya era radida, diciendo, así nestos metez buen rasto verano. Además de tocistos maltractos y rebaixadas, nos denuncian por los delitos de desórdenes públicos, penados entre 6 meses y 3 años de prisión. Atentado contra la autoridad, con una pena de 1 a 3 años de prisión y resistencia de 15 días a 1 año. El primer cargo ye como un atozos detenidos, y después varían de 2 a 3 cargos. Estos son los testimonios de los mayores de edad, habiendo otros 5 menores que estieron levaus to grume, colla especial de menos, que suyos testimonios no conocemos y los que queremos expresar nuestra solidaridad. Y este estilo de tracto que recibimos, sin olvidar que nos tenieron a todos tirados por tierra, que a tabaixo huyendo a pared, con las veredas y los grilletes apretados a un máximo, mientras 2 u 3 horas. Con este comunicado queremos mostrar cómo nos tractó a Policía Nacional Española, que por opción sepa cuál es la actitud de estas personas cegadas por el poder que les hemos otorgado. Pues este ya era un comunicado de la Chen que estuvo detenida después de las manifestaciones del 15M y ya podéis ver cuál es el tracto de los antialgaradas de la Policía Española. Som el present, ei, que quede patent d'un temps d'un país que ja anem fent. Corre lliure per el poble, la fera feroge, mentre sonen les cançons cada nit i en cada concert era sa rep homenatge i es fa recuperar l'esperit. Què vos passa, valencians? On està l'identitat? Tu creus que jo em puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somiarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. Som la flor que nas de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè mai perdrem la nostra dignitat. Continuar la senda de la vostra essència i trobar. I trobar una resposta per demà. Us podran guanyar mai si ens donem la mà. I agafem l'herència que ens vareu deixar. Ei, cara prohibició. És el que passa quan el mal ve d'almança. Ei, no es portaran la il·lusió. Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l'escenari vorum valles falleres. Al país de les salvats per costum, que rode la roda pels carrers i les places. Cridarem fins que vinga la llum. Ja no canta el capellà perquè no li donen cap. Caldir va ser detingut per cantar en valencià. Estime per estimar la nostra llengua i seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Som la flor que nas de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè mai perdrem la nostra dignitat. Continuar la senda de la vostra essència. Manifiesto de democràcia real ja. Somos personas normales y corrientes. Somos igual como tú. Chen que se levanta de maitins a estudiar, a treballar, a fer se o pre. Chen que tiene familia y amigos. Chen que treballa firme todos los días a vivir y dar un esvenidero mejor a los que nos rodean. Uns nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Uns creyentes, otros no. Uns tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos nos nefemos y somos indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros, por indefensión del ciudadano normal. Esta situación nos fa mal a todos diariamente, pero si todos nos juntamos, podemos chirarla. Llega de meterse en movimiento, hora de construir de conjunta una sociedad mejor. Por eso sostenemos firmemente o venien. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de estar a igualdad, o progreso, a solidaridad, o libre acceso a la cultura, a sostenibilidad ecológica y o desembolic, o bienestar y a felicidad de las personas. Existen unos derechos a la CETAS que habrían de estar cubiertos en esta sociedad. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política o libre desembolic personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no para cuenta de estas prioridades y ya un entrepuz del progreso de la humanidad. La democracia parte del pueblo. Demos igual pueblo, gracia igual gobierno. Así es que el gobierno ha de estar del pueblo. Más ni menos, en este país, la mayor parte de la clase política, si es que irá, nos escuita. Las suyas faenas habrían de estar a deportar a nuestra voz en las instituciones, facilitando ya la participación política ciudadana mediante cauces delitos y probando de tener o mayor beneficio de la mayoría de la sociedad. No ha de enriquecerse y mejorar a nuestra costa. Parando cuenta sobre los dictados de los grandes poderes económicos y agafándose al poder a través de una dictadura partitocrática nada por las inmóviles siglas de PP-PSOE. La angustia y acumulación de poder en unos pocos fa desigualdad, crispación e injusticia, lo cual menata la violencia, que refusamos. El obsoleto y antinatural modelo económico, Bichén, bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y ficando en la pobreza y a escasez a la resta, dica colapso. La voluntad y fin del sistema y la acumulación de dinés, metiéndola por encima de eficacia y el bienestar de la sociedad, malfurriendo recursos, estrecayendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que ni en sabe das nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros, mica disto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no fiar a nuestros venideros a una abstracta rentabilidad económica, que nunca no va en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y mancas que todos patimos. Y menester una revolución ética. Hemos meso los dineros antes que no los seres humanos, y hemos de meterlos a nuestro servicio. Somos personas, no productos de mercado. No nomás soy lo que merco, porque lo merco y aquí lo enmerco. Por todo de bandito soy indignado, creo que puedo cambiarlo, creo que puedo adullar. Sé que juntos podemos, sale con nosotros, yo tuyo dreito. Enviesta sobre las acampadas. Con los mismos dándalos que el otro día, creeba voy a mostrar la otra cara de estos días. A cara de esperanza, a cara de todos esos jóvenes y no tan jóvenes que han salido a las carreras a mostrar que no nos representan, que les venidero lo construimos nosotros, votando o sin votar, pero participando, diciendo cosas variadas. Uns que quieren triballar más años, otros menos, uns que esperan un mundo de flos y cosas variadas. Otros que saben que el mundo ye más duro que no hizo. Uns creen en la música y otros en las parolas. Todos, sin embargo, con la necesidad incusable de cambios estructurales y vitales. Me trové tanta chen conoisita de tantas guerras esferens, do triballo, las luitas nacionales, las luitas obreras, los estudios, la carrera, las borinas, que me sentí privilegiado de vivir una cosa sinas tan acompañado por o pasado, por o presente y o futuro. Si no se esbafa lo gas das emociones de ayer, puede estar que muchos los que yéranos fendo rudio a las 12 de la noche, como símbolo de que queremos cambiar, continuemos na luita día a día por levar o cambio en la nuestra vida y en la nuestra sociedad. Ayer, o rudio y era la esperanza. Ayer me veía con 18 años saliendo a las carreras esas primeras vegadas, cuando los zapatistas se levantaban, cuando chovens y eran ficaos na garchola por no querer portar un arma el ejército español, cuando se mos empliva el esmo de parolas de revoluciones, cambios, igualdad, justicia y libertad. Ayer veía o mío rostro en muchos otros rostros. Ayer veía también chen, como yo, de mi generación, que mos miraba emocionados porque, como ya sabíamos, no todo y tres batiu. O mundo nuevo hice que decía Durruti, caminta a Zaragoza, y era ayer también los corazones de muita chen. Puede estar que ese mundo nuevo no siga lo mismo tatoz. De seguras que os camins de toz pasan por esferens puestos, pero ya plegará l'hora de pensar niso. Puede estar que naiga muitos futuros esferens en os presis da chen, pero lo que sí ye como un tatoz, ye que asinas no podemos continuar. Encara yeto por fer, como siempre, cal continuar construyéndonos. Carregades de rencor, oblidades, per la política social sentenciades, per l'estat del benestar me impreades, per mercat de treball anulades, ignorades per la humana vanitat. Llançades al buit sense para caigudes, deutores perpètues de mirades perdudes, no competitives, proletàries invisibles. esclamen al déu dels diners fratricides. Aires de revolució d'una generació, esclava de l'eterna aspiració. Préstecs de misèria sense amortització, auguren una vida sense forma ni funció. I traurem la paleta i pintarem les estreles, visionaris en un món d'aquareles, somiadors que travessen fronteres. En un futur nuvolant i traurem la paleta i pintarem les estreles, visionaris en un món d'aquareles, somiadors que travessen fronteres. Este artículo que pego de Leyetos, lle un artículo quitado do blog purnas.com e que reflexa unha mica tamén el escepticismo con que moita xena recibiu o movimento 15M, está un movimento tan, como decir, que bulliva, que non teneba garra control. Bueno, pues somos en el Escións. No queremos comentar las güeyes, nomás decir que en Aragón había lo menos una purna que brilla alto de toda la ponzoña que nos ha caído. También decir que en países catalanes y en Euskal Herria, tanto Bildu como CUP han quitado unos buenos resultados y que no hay te perdido. Entonces, disamos ahora con una canta dedicada a lo venien alcalde o alcaldesa y a lo venien presidente o presidenta de gobierno de Aragón. Manifiesto feminista de la Acampada de Sol, Madrid, Castilla. Somos una plaza porque queremos una sociedad na que o centro sigan las personas y no pasos mercaus. Por iso, decimos, servizos públicos de baldes e vitais como a educación, a salud, a atención e o cuidado á infancia e ás persoas con necesidades especiais de atención freno aos retallos sociais, a reforma laboral e das pensións. Queremos o compromiso de todas e todos para a construcción de unha sociedade onde non cuyan as violencias masclistas en todas as súas expresións: económica, estética, laboral, física, psicolóxica, sexual, institucional, religiosa, en traza e tracta con fins de explotacións laborais e sexuais. Queremos decir libremente sobre o nuestro cuerpo, disfrutar y relacionarnos con él y con quien nos pete. Queremos aborto libre de baldes y educación afectiva y sexual. Queremos una sociedad diversa, donde se respeten las múltiples trazas de vivir o sexo y la sexualidad, lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales y transgenés, y se reconozca o derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Desechimos la despatologización de las identidades trans. Desechimos que el Estado y la Iglesia deixen de interferir en nuestras vidas. Para hacer un cambio real en la sociedad, cal prender las decisiones por consenso y que las mujeres participen de traza decisiva. Y es imprescindible incorporar una vista feminista en la transformación del modelo económico y social al servicio de las personas y el planeta. En los servicios públicos, en la creación de otro modelo de ciudad y gestión de territorio, y en las políticas ambientales y agroalimentarias. Y es imprescindible que las mujeres sigan protagonistas en estos procesos de transformación social, política y económica, y en las decisiones que se prengan a este fin, y también en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas resultantes. Los temas que afectan a las mujeres afectan a toda la sociedad, y queremos que sigan en el preto de la agenda política, económica y social. Desechimos que las trabajaderas domésticas y del hogar se incluyan en el régimen general de seguridad social y tengan derecho a negociación colectiva. Desechimos que se contabilice o trabajo doméstico como parte de la riqueza de los países. Desechimos el reconocimiento de las feinas de cuidado de las personas, o sogas, a vida y a su socialización completa. También o derecho a decidir libremente si queremos o no cuidar, o derecho a estar cuidadas y cuidados en condiciones, y o derecho al autocuidado. En resumen, o derecho a la ciudadanía. Desechimos o reparto de los trabajos y a riqueza, trabajar menos a trabajar todas y todos. Condiciones laborales y profesionales dignas, reparto igualitario de trabajo productivo y reproductivo, igual remuneración y reconocimiento por los trabajos entre mujeres y hombres, y que riqueza siga al servicio de las clases populares. Desechimos el reconocimiento de los derechos de las trabajaderas sexuales. Desechimos que se reconozca la ciudadanía de las personas sin condiciones legales ni normativas, a eliminación de la ley de extranjería y dos centros de internamiento de extranjeros. Desechimos el empleo de un parlache que nombre a todas las personas y siga libre de homofobia, masclismo, clasismo y racismo. Reivindicamos que se valore y reconozca los saberes y conocimientos de las mujeres y a suya función primordial como transmisoras de cultura. Queremos una escuela coeducativa. Queremos una sociedad ocuya en toda mena de familias y collas de convivencia. Refusamos a heteronormatividad y feminidad obligatoria. Somos contra las guerras. Refusamos el empleo del cuerpo de las mujeres como arma de guerra y no creemos que ninguna intervención militar garantice la paz. No a la militarización de la sociedad, a la producción y al comercio de armas. Convidamos a hacer objeción fiscal. Reivindicamos la solidaridad transnacional feminista como herramienta para cambiar el mundo. En todas las plazas vía feministas indignadas. Nos adhibimos a las suyas reivindicaciones y les damos todo o nuestro refirme. Sin las mujeres no había revolución. La revolución estará feminista, uno no estará. Y haces el telón, piensas que la carne es débil y aprofites la ocasión. Es trobema trabegada en plena ebullición y consumem la fusión. Es la caricatura sobre el amor, de Kalec, de fracasos y de triunfos. Una historia bonita sobre el dolor, una crónica absurda. La luna de dos caes, que brillen y componen venir con este hues parable. Vos eres me huescates, y tu chude sabe el de ferir. Eres más finales. La luna de dos caes, que brillen y componen venir con este hues parable. Eres de hues fases, de la nita al matí, cuando vas a contarme aquí. Yeah. anem a casa a jugar a l'escalèstric. Farem eslàloms frenètics i cremarem els joysticks. Vinet, anem a casa, farem pastís de carabassa i omplirem la vesprada de suor i ressaca. La lluna té dos clares que brillen i confonen benic amb les teues paraules, amb les meues cartes i tu jugues sabent el perill de les matinades. Esta é a crónica que facieron os compañeros da Info sobre a charrada que facio Xavier Sarria canteire do Blind Pass sobre o seu libro traducido ao castellano, que se facio a charrada aquí en Zaragoza. Ayer xoves 19 de maio, no Centro Social Librería La Pantera Rosa da Manda Enrestida e o programa da Radio Topo Fendo Orella se realizou a presentación do libro Historias del Paraíso en castellano, editado por Editorial Chalaparta, presentado por o seu autor, Xavi Sarria. Impuesta edición original en catalán, que se escribió fa uns 2-3 años, Chalaparta se interesó por la suya traducción ao castellano. Xavi contó que siempre le ha feito gollo de escribir, en cara que principió con la música ao canto de a suya colla, o Blind Pass, que plegan de editar nuevo disco. En los libros se recentan historias, en concreto 22, relacionadas con lo que viven con a colla, reflexando o mundo actual, un mosaico de historias curtas en diferentes países y contextos. O libro se principió a escribir en una chira, contando con la duya da resta de integrantes da mesma. Se trataba de escribir historias de países por los que pasaban, queriendo brincar la realidad, sin escribir sobre la situación política, sino que entender la realidad de las personas, meterse en la suya piel, entender los suyos sentimientos, reflexionar o por qué pasan esas cosas. El tema del paraíso siempre lleva presente en el libro, refiriéndose a los paraísos personales. Xavi estoy contando diversas anécdotas de Venezuela, Bosnia, Finlandia, que son de estos países que son citados en el libro. Las historias se enreligan unas con otras a través de citas, queriendo dejar claro desde qué punto de vista ya he escrito el libro. Introducen a las historias, reflexionando alrededor de ellas. La cita más importante a que ubre y zarra el libro, que contiene el espíritu del mismo. También comentó que es muy importante hablar en literatura de las nuestras cosas, no estar políticamente correcto o mostrando las contradicciones de la vida. Y ahora nos dejamos con una canta dedicada a nuestro tercer Fendoreyer. Thank you. nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Pendorella, 101.8, Radio Topo. Esta semana entre las convocatorias, remerad que entre otras cosas que hay asambleas en la Plaza do Pilar, en la acampada de Plaza do Pilar, todos los días a las 8 de la tarde. Tenemos por aquí también un cartel, las terceras jornadas Consumo Cuidado, que se fan en Peñaflor. 8 es 26 de mayo, principian a las 10 con una charrada, una mesa redonda con ecologistas en acción y amigos de la tierra sobre los transgénicos y las suyas acciones. O viernes 27 de mayo, a partir de las 10 también, proyección, las historias de las cosas. Sábado 28 de mayo, en la plaza do Centro Cívico de Peñaflor, de 10 a 14 horas de mediodía de tarde, mercado ecológico local y social. A las 14, una chenta común. Dice que y leves chenta virolla ta compartir. A las 4 de la tarde, trovada de collas de consumo y productos ecológicos de Aragón. Y a partir de das huite da nuei, albergue festival, la morería y cuentacuentos para adultos, degustación de relatos cortos. Ya te rematar, domingo 29 de mayo, de 10 a 14, tercer mercadet de Truca, plaza do Centro Cívico. También nos dicen que traigas, que bileves lo que quieras cambiar, libro, ropa, cachivaches, una habilidad, una herramienta, un pochón, y habrá animación infantil, contacuentos y taller de bolsas de tela, exposiciones y bueno, organiza Ecoflor, ta Peñaflor, pues felo en el autobús de línea número 28, yo contacto, pedidos, ecoflor@gmail.com. plegando en así de la tarde, ya se acotó lo nuestro tiempo. Remera a todos que tienes un blog, fendorella.wordpress.com, aunque puedes trobar las noticias que hemos leído hoy aquí. También gozamos de penchalle os programas que grabamos y también comentatos que tened penchada la presentación del libro Historias del Paraíso de Xavi Sarrea, que grabó unos compañeros de Arainfo, y bueno, y hemos meso la crónica que es facción y el archivo taquetos lo toro baisez y la escuitez y cosa, esto está ofendore ya por web y nos escuitamos ya el lunes venien aquí en el 101.8 de FM Radio Topo a plantar fuerte. Que se vaiga bueno y nos veíamos, nos escuchamos en 101.8 de FM o venía el lunes de 6 a 7 de la tarde en Fendorella.